Hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas, compañeros, compañeras, coetáneos, intergeneracionales? Una vuelta más en este espacio de tiempo sin tiempo, donde asumimos la convención de las horas, los minutos, los días, los años, con la conciencia de que el tiempo es circular, espiralado. No es una línea recta. Lamento decirles, la recta no existe. Cualquier recta proyectada al infinito se transforma en una curva. Cualquier hora de 60 minutos puede tener 59 y tantos segundos, o puede tener 60 y tantos segundos. Evidentemente el tiempo, esta convención, nos marca hitos. En realidad el tiempo lo medimos por las vivencias, por los recuerdos, por las emociones, por las felicidades y los dolores, y también por los afectos. Esto es América Resiste, esta es la vuelta número 107. Hoy es 3 de julio del año 2017. Estamos transmitiendo desde este espacio amoroso, contenedor, amplio, no neutral, que es la retaguardia. Un proyecto, podríamos decir, comunicacional, que amplía cada día sus fronteras. Y cada día, cada uno de los que lo integramos, intentamos ser un poquito mejores. Porque somos conscientes que hay una falencia dentro del campo de la comunicación popular. Y muchas veces lo que falta es la eficiencia. Muchas veces lo que falta es lo fidedigno. Como si por el hecho de ser popular, libre, alternativo, hubiera permisos para no ser eficientes, rigurosos. Como decíamos, esto es América Resiste, quien les habla Ángel Fernández Yesman, responsable de todo el contenido en este espacio de tiempo. En este caso resistimos y tenemos herramientas para resistir. Las herramientas que tenemos son las noticias, fidedignas, veraces. Conscientemente nunca te vamos a mandar fruta. Amplificamos las denuncias, las estudiamos, nos solidarizamos. Tratamos de traerte el reporte desde el lugar de los hechos con la voz de sus protagonistas. Nuestra herramienta es el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos, de cualquier tipo de esclavitud, las externas y las internas. Como una vez dijo, entre otras cosas, y tanto mal lo habrán dicho, pero es, digamos, lo que rescato en mi memoria, el concepto de Noam Chomsky, ese lingüista antisistema norteamericano, él es norteamericano, judío, donde nos hizo comprender con palabras claras y llanas que el terreno de la dominación existe en el interior del ser humano. El dominante intenta conquistar ese territorio, el interior, la mente, el espíritu. Ningún dominio es posible si vos no reconoces como dominio. Y de eso se trata esto. Libres, no neutrales. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, hoy. Repetimos los días jueves de 13 a 15 y los sábados de 20 a 24. Estamos transmitiendo del estudio Víctor Basterra. Más que nunca en estos tiempos, una persona común que en un momento especial tomó una actitud diferente. Un hombre que emergió desde las catacumbas de la ESMA y pudo sustraerla con la astucia del sobreviviente fotos, nombres, apellidos, historias de los peores criminales que concibió la Argentina y que estaban predestinados a ser impunes, tanto ellos como los crímenes que cometieron. Víctor Basterra toma, tanto él como tantas otras miles de víctimas, testigos, querellantes, que dan cuerpo a este momento virtuoso que tuvo la Argentina y que va a seguir sosteniendo, que es la lucha por los derechos humanos. Derechos humanos que considerábamos derechos adquiridos, que jamás iban a ser tocados. Hoy día, el régimen totalitario que nos gobierna nos demuestra que las luchas reverdecen, que muchas veces los derechos conquistados hay que seguir conquistándolos para que sean de una vez por todas infranqueables, invulnerables. Que nadie más tenga dudas que aquí hubo 30.000 desaparecidos, que aquí hubo crímenes, crímenes ejecutados por uniformados y no uniformados, que hubo beneficiarios y que hay hasta el día de hoy beneficiarios económicos, políticos y culturales, que todo eso está enlazado a una realidad global. Y es una realidad global donde la lucha es contra los menos. Los pocos detentan el poder comunicacional, el poder económico, el poder represivo, el poder de inocular cultura vacía, sin pensamiento crítico. Víctor Basterra se transforma con esa acción de aquel momento y con las acciones que vino sosteniendo a lo largo de su historia hasta el día de hoy, en un prócer de esta democracia. Él forma parte de una batalla ganada, chiquita, pero ganada. Y a eso nos tenemos que aferrar. Y nos tenemos que aferrar a Luciano Arruga, porque no es el caso de Luciano Arruga y se terminó. Luciano Arruga es la muestra, es la síntesis de millones y de millones de chicos que viven más allá de la frontera del consumismo. Extranjeros en su propia tierra, perseguidos, obligados a ser soldados de las policías para que cometan delitos y le llenen los bolsillos. Y cuando ya no los usan, con sus huesos a la cárcel o a la desaparición, como Luciano Arruga. Bueno, y antes de empezar, mejor dicho, ya empezamos, vamos a hacer un paréntesis, otra vez en Paraguay. Porque insistimos, Paraguay es el espejo en el cual tenemos que mirarnos. No podemos caer en la insolencia de sentirnos superiores. Lo que pasa en Paraguay, de manera literal, más temprano que tarde se traslada a toda la región, especialmente a la Argentina. ¿Qué pasa en Paraguay? Fuerzas especiales de Paraguay y de los Estados Unidos desarrollan entrenamiento conjunto. Comandos de élites de los dos países perfeccionan su accionar contra las amenazas asimétricas. Un contingente de 45 integrantes del Batallón de Fuerzas Conjuntas Especiales del Paraguay, junto con aproximadamente 20 efectivos de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, participan en el entrenamiento de intercambio conjunto combinado. Buscan perfeccionar técnicas y tácticas en la lucha contra las organizaciones delictivas. Definamos delictivo para esta gente. Delictivo es levantar la mano para que no te peguen un cachetazo. Delictivo es decir que no cuando avasallan tus derechos. Delictivo es pedir comida. Delictivo es pedir vivienda. Delictivo es pedir dignidad. Y para eso se arman. Para callar. Pero América resiste. Y vamos a entrarle al hueso. Tenemos así cuatro audios donde vamos a ir entrando en esta realidad. En esta realidad del Paraguay, donde están pasando cosas, donde un grupo político encabezado por Fernando Lugo pretende cobrarle impuesto a la soja, a los sojeros, y vamos a ver cuáles son las reacciones de los sediciosos en Paraguay. Vamos a entrar primero con el audio número uno. En el año 2004 se aprobó la primera variedad de semilla transgénica en Paraguay. En 2011, pese a la fuerte oposición de organizaciones campesinas y del SENAVE, la Monsanto logra que el Ministerio de Agricultura apruebe de manera ilegal la primera variedad de algodón transgénico. Tras el golpe parlamentario de 2012, Federico Franco liberó inmediatamente 7 nuevas variedades. Horacio Cartes aceleró aún más las liberaciones con 13 eventos. El principal cultivo transgénico en Paraguay es la soja. Las semillas transgénicas son resistentes a agrotóxicos desarrollados por las mismas empresas que las crean. El más usado es el herbicida glifosato, o Roundup, de la Monsanto. Con el aumento de la producción transgénica, creció notablemente la importación de agrotóxicos. La expansión del agronegocio afecta directamente a la producción campesina e indígena. Cada día producimos menos alimentos. La agricultura campesina disminuyó en un 50% su superficie desde la incursión de los transgénicos. Además, nuestras razas de maíz nativo están bajo grave amenaza de contaminación debido a los diversos eventos de maíz transgénico liberados. El aumento de la producción transgénica en Paraguay impacta en la desaparición de especies, la pérdida de la diversidad productiva y la soberanía alimentaria. Transgénicos en Paraguay, no los necesitamos, no los queremos. No los queremos, pero están. La devastación de la tierra, los que conocimos esa selva subtropical y recorremos hoy esos lugares, realmente es para que a uno se le parta el alma. Vamos a seguir con Paraguay y después vamos a hacer la traducción de lo que está pasando. Ahora vamos a escuchar un recorte del senador Sixto Pereira, del Frente de Iguazú, que explica por qué pretenden esta ley que le clava un impuesto a los ojeros. Recurso genuino, sin hipotecar, porque hay una línea de la APP, la ley de responsabilidad fiscal, pues, que aporten lo que siempre, lo que gana menos, y lo que gana más, menos aportan. Entonces, nosotros en términos de equidad, en términos de justicia, en términos de defender la soberanía económica, necesitamos generar nuestro propio recurso. Entonces, en ese sentido, vamos a abordar este tema de la... Es necesario que los que más ganan aporten, y eso deben entender, en este caso, los grandes productores de soja, independientemente a los efectos que tengan este modelo, este enfoque productivo, que para nosotros también es insostenible. O sea, así mismo, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, hay instituciones, por ejemplo, algunas ONGs, en este caso nacional o internacional, debería un poco también de acercar, aproximar el costo económico que significa la deforestación masiva. Eso, por ejemplo, nunca se evaluó. Es necesario que se tenga esa apreciación. Debemos evaluar lo que significa en términos de dependencia económica. Si qué aporta en términos de la inequidad en cuanto a la situación de crisis económica en el país. Debemos de definir también el tema de la situación de la expulsión de la agricultura campesina. O sea que digo siempre que el modelo empresarial sojero es el que determina y condiciona inclusive el rol del Estado. Porque el Estado tiene que estar para regular, incorporar a todos los actores sociales, económicos dentro de esa estrategia de diseño de política económica. Sin embargo, acá... Para nosotros, por lo menos desde la bancada del Frente Iguazú, este modelo es insostenible. Es muy, genera ingresos, pero ¿para quién? ¿Cómo se distribuye? ¿En qué se invierte? ¿A quién beneficia? Y es un perjuicio mayor en términos ambientales, en términos económicos y en términos social. Entonces se tiene que incorporar, por ejemplo, como política de Estado, apuntalar la agricultura campesina, porque la agricultura campesina es generadora de empleo y generadora de alimentos. Y acá se habla el nombre del alimento, la gran producción o a gran escala, el tema de la soja, y no es así. Nos quieren correr el eje de la discusión. El eje de la discusión es vida humana o vida devastada. La discusión es más incluidos o pocos con mucho, que destrozan a los demás. No es ideológico. Ese que escuchábamos era el senador Sixto Pereira del Frente Guazú. Y ahora vamos a escuchar un recorte donde compendiamos la prepotencia de los brasiguayos que fueron a apretar en el Congreso de la República del Paraguay a los diputados, y vamos a escuchar cómo propios legisladores paraguayos actúan como verdaderos cipayos vendepatria. También vamos a escuchar cómo llevaron adelante su estrategia de cerrar los caminos que conducen a Asunción. Y después vamos a escuchar las palabras de Pedro Espinosa, un militante, profesor de Ciudad del Este, que fue detenido hace 7 meses con un proceso inventado, acusándolo de narcotraficante, cuando en realidad el problema que tiene es que alguna vez fue novio de la hermana de Magna Mesa, Magna Mesa, una supuesta guerrillera del EPP. Así que bueno, vamos ahora con el reporte número 3. Señores, acabamos de salir de la Cámara de Diputados. Me estoy dando cuenta que ellos no le están haciendo caso en la manifestación de mañana en Naranjito. Lo que sí tienen miedo que viene en Asunción. Estamos organizando con la Asociación de Transporte de Transganado y de todo lo otro transporte de granos que sea, llegar con 500 camiones a Asunción el jueves. Para las 10 de la mañana estar ya entrando por las principales avenidas de Asunción, como ser Acceso Sur, Mariscal López, la Transchaco, y cerrar Asunción. No hace falta cerrar. Los propios diputados piden que haga esta manifestación y hacer el quilombo dentro de Asunción. Esa es la idea de los propios diputados que pidieron para que haga eso. Vos venís hacia acá, hacia Asunción, rapay de mierda, con tus 500 camiones. Nosotros acá, los asuncenos, te vamos a incendiar tus 500 camiones. Y quita tierra, se te da el pan, se te da de comer y querer armar quilombo. Vení hacia acá, rapay de mierda. Son tus 500 camiones por el camino uno a uno y llegan, entran en el centro. Y los paraguayos somos indígenas que viven en Paraguay ya desde muchos años. Y ustedes son todos mestizos con español. No, ni paraguayos no son. Y quedan macaneando. Anda a mirar un poco de dónde vino tu abuela, tu abuelo pendejo paraguayo, hijo de una puta madre. ¿Ustedes van a permanecer hasta cuándo acá? Hasta cuando fue necesario, ¿verdad? Hoy estamos acá para empezar, mañana se hace la votación, vamos a estar acá más fuerte y se dé seguimiento de la ley, vamos a estar hasta que los gremios, los líderes dicen que tenemos que quedar, vamos a quedar, ¿verdad? ¿Están dispuestos a ir a Asunción? Si es que... Sin problema. Muchas gracias. Tranquilo, ya tengo tu fotografía, voy a pasar a la fiscalía, tranquilo. Pasar al señor, coitado. Está trabajando, tranquilo. Tranquilo. Ah, cuando 20 minutos no se está con él. No, amigo. No va a pelear. ¿Cuál es el problema, Luzón? Ya cena, amigo. Ese es el problema, yo digo. Este es delito, ando ya estudiando. Este es delito, amigo. ¿Qué cosa, por favor? Mano, ahí niño, compa, me está haciendo. Quedamos callados con todo el mundo a pasar encima de nosotros. Estamos luchando por nuestro derecho. Y los políticos corruptos meten la mano en nuestro bolsillo, ¿no es delito? Los corruptos meten la mano en nuestro bolsillo. ¡Fuerza, Pedro! ¡Fuerza, Pedro! ¡Gracias, Guayito! Ahora a luchar por la libertad del pueblo paraguayo, Pedro. ¡Pedro Espinosa, bastión del PDI! Pero Pedro Espinosa saliendo de la jefatura de policía ya libre, lastimosamente está provisoriamente. El clan, el linaje local a quien le tenemos y todos los que forman parte del engranaje del poder, quienes se adueñaron y se están apropiando de lo que no son de ellos. Y a esa gente no le he encontrado aquí adentro, a ninguno. Sin embargo, este depósito de humanos está lleno de ladrones de celulares, de ladrones de motorcitos y de personas inocentes. Ni siquiera para testigos son citados las personas que están dilapidando los recursos del Estado. Los ladrones de Fonacy, ¿de dónde están? Los que están robando todos los días la merienda, el sueño y el futuro y la salud de nuestros hijos, ¿dónde están? Siguen robando, siguen rematando el país, siguen vendiendo no solamente el predio de la aduana, sino la patria toda, compañeros y compañeras. Y contra eso vamos a luchar. Llamamos desde la puerta de la cárcel, así como lo ha hecho en su momento Ananías Maidana, Pato Brites, Napoleón Ortigosa y otros tantos héroes, luchadores y luchadoras por la libertad de nuestro pueblo, para liberarle una vez por todas a los corruptos y a los bandidos de la nación, compañeros y compañeras. A todas las personas que día de por medio venían a visitarme aquí, en mi lugar de reclusión, para que nunca más ocurra un burdo montaje como lo que nos han hecho estos miserables del terrorismo de Estado. Jalil Rashid, ojalá que esté escuchando. Cachafaz, miserable terrorista del Estado. Desde un comienzo nos han presentado como criminales. Sin embargo, hemos puesto al servicio de la Fiscalía 3 años de investigación de nuestra vida privada incluso. Jamás encontraron ni una multa de tránsito. Y sin embargo, hemos purgado 7 meses de cárcel injusta en esta inmunda prisión, compañeros y compañeras. Globalistas totalitarios van a encarcelar, van a golpear, van a lastimar, van a matar. Pero va a haber reacción. Va a haber reacción. Lamentablemente, en los años 70, ustedes pudieron tener el campo orégano para hacer y deshacer con nuestra vida y nuestras vidas. No hay más. Somos estoicos. Somos resistentes. En eso estamos. Y valga la traducción de esta síntesis que escuchamos por audio. Pudieron escuchar en la parte donde habla uno con acento distinto al brasilero, ese es un alemán, nazi. Nazi. Están vivos, ejercen el poder, mandan a sus tropas de brasiguayos a cerrar Asunción, a cerrar las rutas de un país. Eso se llama sedición. Ya lo sufrimos acá con la 125. En la época del kirchnerismo. Y de paso le vamos a mandar un saludo a Vilma Ripoll, la Bolche Soja dependiente del partido Cualquier Bondi Me Deja. Bien oculto bajo la alfombra la vergüenza de la Ripoll, que se dice de izquierda. Banderas rojas flameando al lado de los asesinos. Cara dura, bien callado que lo tienen. Y esto siguió con Curuguatí, porque esto es una historia larga de resistencia. Y no pudimos, en el combate, en el juicio por la masacre de Curuguatí, doblarles la muñeca. Ellos siguen, pero ahí siguen los compañeros resistiendo. Vamos a escuchar un corto desde la puerta de la penitenciaría de Tacumbú, luego de haber presentado un habeas corpus para que de una vez por todas le den la libertad a esos inocentes. El móvil ABC es de Rodolfo González, la hora Pacho. Sí, buen día, Santiago, Enrique, compañeros. Nos encontramos nosotros frente a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde activistas y familiares también de condenados por la masacre de Curuguatí Islámicos, que tiene que ver con la presentación del habeas corpus. Se cumple 48 horas, tiempo en el que la justicia tendría que responder. Vamos a acercarnos a la señora Guillermina Canónico, para decir, bueno, lo que ustedes están como activistas y también familiares de las personas condenadas, que se cumpla el plazo requerido por el habeas corpus, que son 48 horas. Nosotros estamos bregando por el cumplimiento de una garantía constitucional, tanto para los presos que hoy están por el caso Curuguatí, como por vos, por mí y por toda la ciudadanía paraguaya. Acá debería estar toda la ciudadanía acompañando este caso. ¿Por qué? Porque ellos vinieron por los de Curuguatí ahora, pero el día de mañana vendrán por nosotros. Entonces nosotros tenemos que bregar por el cumplimiento de estas garantías constitucionales que hacen a un derecho humano nuestro. Es el habeas corpus. En este caso nosotros hemos solicitado por tres, porque ya cumplieron los 5 años que pide de requisito para que el habeas corpus se pueda dar. En el caso de Arnaldo Quintana, el caso de Luis Olmedo y el caso de Néstor Castro. ¿Por qué en el caso de Rubén Villalba no? Porque en el caso de Rubén Villalba recién se cumple en septiembre, porque él fue detenido en septiembre. Estos chicos para el 20 de junio ya tenían cumplidos los 5 años que representa la pena mínima por la cual este proceso tendría que haber fenecido, ya habría que terminar, no hay sentencia firme y ejecutoriada, entonces por eso es que se puede dar el pedido de un habeas corpus y estamos ejerciendo nuestro derecho como ciudadano utilizando un mecanismo constitucional. Activista, entonces, este grupo también de familiares de los campesinos condenados por la masacre de Curuguatí, en este caso 3. Bueno, así es. Guillermina Canonikov, compañera paraguaya, torturada, sobreviviente, resistente, y ahí sigue, como seguimos todos, paso a paso, la realidad del Paraguay, y especialmente esos inocentes que están detenidos por la masacre de Curuguatí. Y bueno, gracias Natacha Bianchi, que es quien opera y quien nos hace el aguante. Gracias Valeria, querida, mi hijita que está acá conmigo, y mi nietita Guada, que estamos acá haciendo el aguante en este espacio de América Resiste. Viste, esto es intergeneracional, pasa de padres a hijos, de hijos a nietos, y así va siguiendo la cadena para que las banderas no se caigan. Bueno, no te olvides que estamos bajo un régimen totalitario y hoy te voy a agregar una palabra que va a formar parte de una parte escabrosa que vamos a tener más adelante. Esa palabra se llama eugenesia. Ya vas a ver de qué se trata. No te olvides que estamos bajo un régimen totalitario. No utilices nunca el nombre del jefe. Jamás. Nombralo por seudónimo, pero nunca pronuncie su nombre. Se puede confundir con propaganda. Recuerda, este es un régimen y él no está actuando solo. No discutas con aquellos que lo apoyan, no funciona. Enfócate en sus políticas, no en su color o en su estado mental. Mantén tu mensaje positivo. Quieren que estemos enojados y atemorizados. Evita comentarios desesperanzadores, desahuciados. Apoya a los artistas y al arte. Ten cuidado de no esparcir noticias falsas. Chequea antes. Cuídate y cuida a tu comunidad. Resiste. Y ahora vamos a escuchar un temita de resistencia en Brasil. Que la puta cómo se está peleando en ese pueblo hermano, querido, que es Brasil. Vamos a escuchar a Chico Buarque con un tema que se llama Vai Passar. Samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. Epidemia que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Almas prada dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos, os pigmeus do Boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade. Até o dia clarear. Ai que vida boa, lerê. Ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, lerê. Ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral. Tudo, tudo vai passar, mas nós outros vamos ficar. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, noticias de los 70. Había un personaje muy famoso que se llamaba Dan Mitrione. Dan Mitrione era un agente americano que enseñaba técnicas de interrogatorio. También dejó su marca entre los gaullos. Esto es la gente que habita en el sur del Brasil. Él tenía un lema que decía: el dolor exacto en el lugar exacto, en la cantidad exacta, para obtener el resultado deseado. Dan Mitrione es el autor de la frase: jamás imaginaría que la técnica de interrogatorio y su firma están inscritas en una placa instalada hace ya un año en la calle del Palacio de Policía en Puerto Alegre. La iniciativa del proyecto Memoria puso esa placa denunciando que brasileros fueron torturados y muertos en las mazmorras del Palacio de Justicia. Agente de gobierno americano, norteamericano, en América Latina en los años del chumbo, los años del tiro, Dan Mitrione actuó en el Brasil como agente y después del golpe del 1964. En el final del golpe, el instructor de tortura especializado en aplicación de choques eléctricos estaba en Porto Alegre, en el Palacio de Policía. Él dio un curso para policías gaullos y puso a sus pares en la entrada del predio, en la fase final de la construcción de esta sistematología de la tortura. Dan Mitrione, que llegó a ser el nombre de una calle en Belo Horizonte, tuvo un destino trágico. Después de la temporada en el Brasil, él fue destacado para asesorar en la policía de Uruguay, donde fue secuestrado y muerto por los tupamaros en agosto del año 1970. Vaya nuestro recuerdo para este miserable. Y vamos con el temita número 2 para entrar en tema, porque siempre Cuba tuvo mucho que ver con estos lazos solidarios, con estos lazos de resistencia. Vamos a escuchar el tema número 2, que se llama De Cuba traigo un cantar, de Carlos Puebla. Cantar de la vida nueva y del trabajo creado. De Cuba traigo un cantar y vientos de esperanza. Resistir, resistir. Resistir la mala onda, resistir el miedo, resistir la parálisis que nos quieren provocar, mandándonos todas las fuerzas armadas, milicadas, millones de dólares gastados en policías para cagarnos a palos. Y bueno, algunos tenemos lomo y somos los que lo vamos a poner. Un recuerdo también para los compañeros uruguayos. Desde el corazón, a no olvidar. A 44 años del golpe de Estado cívico-militar en el Uruguay, donde el presidente Bordaberry disolvió las cámaras parlamentarias dejando carta libre a las Fuerzas Armadas. Recordamos que a diferencia de la dictadura, de las dictaduras en la región, Uruguay fue distinta por tener complicidades civiles acompañadas de grandes medios de comunicación y los partidos tradicionales defendiendo los intereses de la oligarquía y las clases dominantes, y por sobre todo los intereses de Estados Unidos. Queremos recordar que fue preparada la cancha con los gobiernos totalitarios y autoritarios como el de Jorge Pacheco Areco, conocido como el Pachecato, donde se violaron sistemáticamente las libertades individuales con las medidas prontas de seguridad, se aplicó el terrorismo de Estado. Desde ahí empezaron a aparecer las primeras víctimas, como el conocido caso de nuestro compañero estudiante de Liberarse y otros compañeros más. La dictadura en el Uruguay transcurrió entre 1973 y 1984, donde hubieron miles de hombres y mujeres presos, miles de torturados, cientos de asesinados y cientos de desaparecidos que hasta hoy en día sus familias siguen buscando. Esto se enmarca en el contexto del imperialismo norteamericano sobre América Latina para detener el avance de los gobiernos democráticos y populares de izquierda, como el de Salvador Allende en Chile, y la destrucción de todas las organizaciones de izquierda, sindicales, barriales, sociales, populares, estudiantiles, diferentes líderes políticos de izquierda. Y así todo, acá seguimos. Hubo muchos caídos de Tupamaros, hubo muchos desaparecidos y lamentablemente Uruguay tiene una deuda con su pueblo. No hay juicios. Y ahora vamos a entrarle a un tema romántico de los Pibes Chorros que se llama Sentimiento Villero. Sentimiento Villero. Hoy estoy Vamos con los nietos, que también les gusta la cultura villera, y yo los quiero mucho a mis nietitos, Joancito, Paquito, querido, todos, Franquito también, papito, pórtense bien, bailen, y aprendan que si sos un drogón, estás fisurado, y si estás fisurado, servís para poco. A lo único que le servís fisurado es al sistema que nos domina. Entonces, una cosa, cabeza feita, una cosa, pero... Fisura, fisura, fisura, no sirve, no va, no te conviene, no nos conviene. Para que vayamos entendiendo de qué se trata este régimen totalitario que nos gobierna y cuál es el programa de seguridad que compraron llave en mano a los norteamericanos, vamos con algunas noticias. Por ejemplo, arrestan a la activista de 98 años de edad, Frances Crowe, por bloquear gasoducto en Massachusetts. En el oeste de Massachusetts, la activista Frances Crowe, de 98 años de edad, junto a otras 7 personas, fueron arrestadas por bloquear la construcción de un gasoducto de la empresa Kinder Morgan en el bosque estatal Otis. Los activistas ayudaron a Crowe a llegar en su silla de ruedas al lugar de las obras, donde luego hicieron un simulacro de funeral para los combustibles fósiles. Crowe es una activista pacifista y antinuclear de larga data. Este es su tercer arresto desde que cumplió los 90 años. Cuando lo preguntaron el sábado cuántas veces había sido arrestada a lo largo de su vida, Crowe respondió: no las suficientes. Aprendamos. Y hay cosas que pasan en la patria grande y cosas que molestan profundamente al sistema totalitario. Una de las cosas que molesta al sistema totalitario es la paz en Colombia. Una paz en Colombia largamente trabajada, saboteada por Uribe, saboteada, Uribe, el expresidente colombiano, responsable de las tumbas, de las fosas comunes de miles y miles de campesinos. Así todo, vamos a escuchar ahora la parte, digamos, uno de los puntos de inflexión que se dio en Cuba, cuando se dieron la mano el presidente Santos y el comandante Timoshenko para iniciar este camino que está por terminar definitivamente con la paz en Colombia. Excelentísimo señor Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia. Comandante Timoleón Jiménez, jefe del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Delegados del gobierno de Colombia y las FARC-EP en la mesa de conversaciones de La Habana. Distinguidos representantes de Noruega, país garante junto a Cuba, y de Venezuela y Chile, países acompañantes. Estimados participantes en este acto, ante todo, felicitaciones al presidente Santos y al comandante Timoshenko y sus respectivas delegaciones por los importantes acuerdos anunciados hoy. Las conversaciones marchan por buen camino. Estos acuerdos sobre justicia representan un significativo paso de avance. Estamos ahora más cerca de lograr la paz que tanto anhela y merece el hermano pueblo colombiano. La paz en Colombia no solo es posible, es indispensable, pero requiere gran esfuerzo y voluntad como el que están demostrando las dos partes. Mucho se ha avanzado, mucho más lejos que nunca antes. Aún quedan dificultades enormes que superar, pero tenemos la certeza de que serán vencidas. el profundo respeto a las posiciones de las dos partes, la absoluta imparcialidad, la discreción y el apoyo firme, consistente y solidario. La discreción continuarán caracterizando la modesta contribución de Cuba al proceso de paz. Es nuestro deber. Es un deber que tenemos trasladado sobre todas y todos. La paz en Colombia. Y vemos cómo el sistema no admite que salgamos de la realidad militarista. El sistema no admite que haya paz en Colombia. Y mientras tanto, avanzan los ejercicios militares cerca de nuestra frontera. Mientras tanto, el gobierno totalitario, el régimen que nos gobierna, borra las Islas Malvinas del mapa argentino. Mientras tanto, el titular del régimen totalitario le quita las pensiones a los soldados de Malvinas. Mientras tanto, dice el New York Times, las FARC se desarman sin fiesta y en medio del escepticismo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entregarán su última arma en una ceremonia en el pueblo de Mesetas, en el Meta, una de sus retaguardias. Llega así a su fin un conflicto armado de más de 50 años con la guerrilla más vieja de América Latina, que ha causado más de 2.000 asesinatos selectivos, 12.000 secuestros, 6.000 soldados víctimas de minas antipersonales y cientos de miles de personas desplazadas. Y a pesar del inmenso logro del presidente Juan Manuel Santos para desactivar este movimiento insurgente, en Colombia no se vive una fiesta. Por último, está la realidad de que desactivar este movimiento insurgente en Colombia es uno de los hitos fundamentales en la historia de Latinoamérica. Con algunas excepciones significativas, el país urbano fue indiferente ante la guerra y ahora lo es ante la paz. Ahora que las FARC cumplieron su palabra de dejar las armas, es posible que con el tiempo el Estado y los grupos de poder colombianos cumplan su parte del acuerdo y hagan una mega inversión para desarrollar el campo y democratizar la política. Esto ayudaría a que varios de los motivos para la actual desconfianza desaparezcan. No lo escribió el Granma de Cuba, lo escribió el New York Times. Y hablando de New York Times y de New York y de Manhattan, vamos a escuchar el reporte que nos acercan los compañeros de Democracy Now, desde las entrañas de la fiera, en el propio Manhattan, Amy Goodman y su grupo. Vamos con la síntesis. Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Que se oponga a la legislación. Meanwhile, on Capitol Hill, demonstrators flooded the offices of several Republicans. Mientras tanto, en Washington D.C., manifestantes ocuparon las oficinas de varios senadores republicanos el miércoles en lo que denominaron la última batalla para evitar que se derogue la ley de cuidado de salud a bajo precio. Los manifestantes realizaron una sentada en la oficina del legislador de Pensilvania, Pat Toomey, mientras coreaban "Maten el proyecto de ley, no a mí". Se realizaron protestas similares en las oficinas de los senadores Tom Cotton de Arkansas, Marco Rubio de Florida, Rob Portman de Ohio y Cory Gardner de Colorado. Durante las protestas del miércoles, la policía arrestó a 40 personas por acusaciones de delitos menores como aglomeración ilegal, obstruir el paso o incomodar. Meanwhile, on the Democratic Party side, Massachusetts Senator Elizabeth Warren has become the latest. Medio Oriente. Iraq's army on Thursday declared an end to the so-called Islamic Caliphate as the U.S. El ejército iraquí declaró el jueves el fin del autoproclamado Califato Islámico debido a que la coalición respaldada por Estados Unidos capturó de manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS las ruinas de la mezquita de Gran al-Nuri en Mosul. La mezquita era el sitio donde el líder del ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, declaró el califato en 2014. Su captura se produce al tiempo que los medios de comunicación iraníes informan que Baghdadi está definitivamente muerto. Esto se produce después de que el mes pasado se hicieran públicos informes rusos que sostenían que Baghdadi había muerto en un ataque aéreo ruso en Siria. Mientras tanto, continúan los intensos combates en algunas partes de Mosul, donde decenas decenas de miles de personas siguen atrapadas en la Ciudad Vieja y cuentan con poco acceso a alimentos, agua y medicamentos. El Observatorio Periodístico Air Wars informa que al menos 80 civiles murieron el jueves cuando los ataques de artillería y los bombardeos aéreos azotaron sus casas en los alrededores de la mezquita de Gran Al-Nuri. También hubo informes de que una familia de 5 integrantes fue asesinada y de que un niño de 4 años resultó gravemente herido en un ataque aéreo realizado el martes por la coalición encabezada por Estados Unidos. Meanwhile, two more journalists have died from... La Organización de las Naciones Unidas afirma que Yemen enfrenta el peor brote de cólera en el mundo. El bombardeo y el bloqueo naval liderados por Arabia Saudí y respaldados por Estados Unidos han devastado los sistemas de salud, agua y saneamiento del país. La Organización Mundial de la Salud señala que más de 200.000 personas en Yemen están infectadas con la bacteria del cólera. Ya han muerto 1.300 personas, la cuarta parte de las cuales eran niños. En otras noticias de Yemen, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, ha presentado solicitudes de registros de la participación de Estados Unidos en una red secreta de prisiones en el sur de Yemen, donde decenas de personas, niños inclusive, han sido detenidos por la fuerza, torturadas e interrogadas. La agencia de noticias, The Associated Press, informa que funcionarios militares estadounidenses han participado en interrogatorios en centros de detención, donde la tortura es rutinaria. En Washington, D.C., manifestantes contra la tortura interrumpieron un panel del Senado de Estados Unidos el miércoles durante el testimonio del candidato del gobierno del presidente Donald Trump para el cargo de principal abogado del Departamento de Transporte. Las protestas surgieron durante una audiencia de confirmación de Stephen Bradbury, exfuncionario de la Oficina de Asesoramiento Jurídico del Departamento de Justicia. En 2005, Bradbury redactó memorandos en los que justificaba el uso de la tortura por el gobierno del entonces presidente George W. Bush durante los interrogatorios. La senadora demócrata de Illinois, Tammy Duckworth, interrogó a Bradbury. You were an architect of the legal justification for detaining abuse in the form of waterboarding and other forms of torture. In my opinion, that alone should disqualify you. Usted fue el artífice de la justificación legal del maltrato de detenidos mediante el ahogamiento simulado y otras formas de tortura. En mi opinión, tan solo ese hecho debería ser suficiente para descalificarlo para desempeñar cualquier cargo en el gobierno. Y si bien es candidato para el Departamento de Transporte y no para el de Justicia, su disposición para instigar y colaborar con la tortura demuestra una falta de carácter moral y profesional que lo hace peligroso en cualquier organismo en el que trabaje. Your willingness to aid and abet torture demonstrates a failure of moral and professional character that makes you dangerous regardless of which agency you serve in. Stephen Bradbury's confirmation. La New York Times publicó un informe de una página entera en el que detalla todas las mentiras que ha dicho Donald Trump desde que asumió la presidencia de Estados Unidos. Entre las decenas de declaraciones que detalla el informe, figura que Trump mintió acerca de su postura con respecto a la invasión de Irak en 2003, sobre la cantidad de veces que ha estado en la tapa de la revista Time, sobre la cantidad de personas que asistieron a su ceremonia de toma de posesión y sobre un fraude electoral que nunca ocurrió. Esas son tan solo las mentiras que Trump dijo durante la primera semana de su presidencia. El informe también incluye una infografía en la que se muestra que Trump mintió o hizo declaraciones engañosas cada día de los primeros 40 días de su presidencia. Mientras tanto, The Washington Post is reporting President Obama received orders rallied Wednesday outside. En Ciudad de México, los periodistas y quienes los apoyan se congregaron el miércoles frente al Palacio Nacional para exigirle al gobierno que tome medidas para poner fin a una serie de ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación. La protesta se produjo después de que el Comité para la Protección de los Periodistas declarara que en lo que va del año 2017, México ha sido el país más letal del mundo para quienes ejercen esa profesión. El periodista e investigador Álvaro Delgado expresó. Hay una crisis grave de violencia en contra de los periodistas que no es nueva, pero que se ha profundizado en los años más recientes. Sí, en el contexto de la violencia que hay en el país, pero en buena medida también por la conducta desdeñosa y muchas veces cómplice del poder público en México. La protesta se produjo después de que el cadáver del periodista Salvador Adame fuera descubierto en el estado de Michoacán, transcurrido más de un mes desde su secuestro. El fiscal de Michoacán, José Godoy, declaró. Los restos fueron trasladados a esta ciudad de Morelia para ser entregados a la Dirección General de Servicios Periciales y llevar a cabo el análisis genético correspondiente. Después de realizar la toma y cotejo de muestras que marca la ley en estos procedimientos, por parte de especialistas de la Dirección de Genética, Las pruebas de ADN permitieron corroborar que estos restos corresponden a quien vida. Federal prosecutors have charged President Michel Temer with corruption, accusing the president of. En Brasil, la Fiscalía Federal imputó cargos de corrupción al presidente Michel Temer, al que acusó de haber recibido millones de dólares en sobornos. El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, dijo que Temer engañó a los ciudadanos brasileños. Temer enfrenta protestas a nivel nacional que exigen su destitución por la presunta corrupción. A fines de mayo, Temer desplegó brevemente el ejército en la capital, Brasilia, para reprimir las crecientes protestas. Ahora, dos tercios de la Cámara Baja del Congreso de Brasil deben aprobar el juicio de Temer para que continúe el proceso. Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación. ¿Así soy eso solo? Ah, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. No te olvides, la retaguardia, América resiste, y acá estamos. Trinchera amorosa, si las hay. Comunicacional, militante y no neutral. Ay. Vamos a entrarle otra vez a este tema duro, álgido. Feo. Otra vez tenemos que preocuparnos y preguntarnos, ni una menos. Es cierto, ni una menos, cuando cada vez es una más. Un escándalo en la Procuración General de la Nación, en el Ministerio Público Fiscal. El ex titular de la Fiscalía contra la Violencia de Género fue procesado por violación. El ex titular de la Fiscalía contra la Violencia de Género, UFEM, Julio César Castro, fue procesado por el delito de violación contra una expareja y sus bienes fueron embargados hasta cubrir 800 mil pesos. Castro fue procesado por el juez Hernán López por los delitos de amenazas simples, lesiones agravadas por haber sido cometidas contra una mujer y en un contexto de violencia de género reiterado y abuso sexual. Este personaje hasta hace dos meses, menos, hasta hace 45 días, estaba impoluto, nadie lo había tocado, a pesar de que las denuncias se sabían y habían sido presentadas en la mesa de entrada de la Procuración General de la Nación, en cabeza de Gil Carbó, quien pareciera ser que tomó conciencia de esto y pidió que sea sumariado y a su vez solicitó el jury para este personaje. Por otro lado, y hablando de ni una menos, otra vez en Paraguay, Carolina Marín y un fallo que la vuelve a matar a golpes. Carolina Marín, una niña de 14 años, menudita, pequeña, no tenía mamá ni papá. Su mamá falleció, de su papá no sabemos nada. A los 4 años la entregaron a un hogar de niños en Caguazú y a través de un acto la entregaron a la señora Ramona Melgarejo y su marido, ex militar. El basura este se llama Tomás Ferreira. Carolina se convirtió en la criadita, en la que era mirada de manera diferente por su patrón. No fue la hija amada, protegida que debía ser, según el compromiso de Ramona Melgarejo. Compromiso plasmado en un simple acta. Carolina murió el 20 de enero del año 2016. Era una niña. Ya no se puede hablar de ella en presente. Carolina murió a causa de un shock hipovolémico, es decir, por hemorragias internas producto de una fuerte golpiza que le dieron sus cuidadores. La mataron a golpes y hoy día el fallo de la justicia paraguaya los libera a los asesinos. Esto es ni una menos. Y ahora sí, vamos a escuchar un temita de Manu Chao, muy buen temita. Después creo que vamos a tener la oportunidad de escucharlo a Manu Chao hablando sobre la globalización. El tema, este es el tema número 5 y se llama Alas Rotas. Y ahora verá lo que tener la sala rota. Y ahora verá lo que sufrí con la derrota. Lo que me hizo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe. Porque me dices que ya estás arrepentida, que hiciste mal, que soy el todo de tu vida. Pero ya es tarde para cargos de conciencia, y en el pecado llevará la penitencia. Tenía que cansarme alguna vez de tu mentira. Tenía que cansarme de rogar todos los días. Y ahora verá lo que tener la sala rota. Y ahora verá lo que sufrí con la derrota. ¡Con libertad! Llevará la penitencia. Tenía que cansarme alguna vez de tu mentira. Tenía que cansarme de rogar todos los días. Y ahora verá lo que tener la sala rota. Y ahora verá lo que sufrí con la derrota. Lo que me hizo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe. Manu, Manu, Manu, chau, desde el Ceuta al mundo, a las rotas. Info yuta, la yuta cada vez más cebada contra la juventud y los laburantes. Frenan colectivo y piden documentos, detienen a cualquiera por averiguación de antecedentes y hasta arman causas por resistencia a la autoridad. La policía vuelve a los métodos de hace 30 años. María Eugenia Heidi, la perversa gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y su ministro de Inseguridad, Cristian, vieron la oportunidad perfecta de dar un paso más en sus planes represivos. Se justificaron con la muerte violenta de Carlos Sánchez, chofer de la línea de colectivo 514. Aprovecharon esta circunstancia para implementar un sistema de razias aleatorias en cualquier lugar y en cualquier momento sobre los colectivos, y especialmente están dirigiéndose a los más jóvenes y a las personas que por su color de piel a ellos no le agrada. La policía avalió al alumno abanderado de la escuela Oscar Oñatibia. Los ocupantes de un móvil policial de la comisaría del barrio de Palermo fueron denunciados por la madre de un estudiante de haber prácticamente ejecutado a su hijo de un escopetazo, cuyos perdigones aún se encuentran alojados en los músculos de los miembros inferiores del muchacho. El chico, un preadolescente, cursa el séptimo grado y es actualmente abanderado de la escuela Oscar Oñatibia, de esa barriada de la capital federal. El episodio ocurrió cerca de las 20:30 la semana pasada, según la madre del muchacho, quien se identificó como Karina Loren Quinteros, los hechos se produjeron a 4 cuadras de su domicilio. Exactamente, solo sé que mi hijo me contó que en el San Bernardo, donde se encuentra tirado en un pasillo de la guardia a la espera de los resultados de los exámenes y el propio restablecimiento de sus funciones motoras, un chico de séptimo grado baleado a escopetazos por la Policía Federal. Puta yuta. Policía Federal ingresó a la Universidad Nacional del Comahue. En el mediodía de la semana anterior ingresó la Policía Federal a notificar a 3 trabajadoras de limpieza sobre una causa penal emitida por las autoridades de la causa de la Casa de Estudios por un tema sindical. Y así viene y así es esto, y tenemos las imágenes vivas de la cobardía de esta policía de la ciudad de Buenos Aires y de la policía que ahora comanda la Reta, donde vemos que la estrategia es el miedo, es el pánico, es 7 contra 1, aplastar cabezas, romper y hacer sangrar a la gente. El combate es contra nosotros, no contra los delincuentes. Y vamos a escuchar un temita, como para ir relajando y entrar en la próxima parte, que vamos a entrar en un tema muy álgido, muy complicado, no demasiado agradable, que es la definición de la eugenesia. Vamos con el tema número 6 de Elephant. Mami, Elephant. Conocelos, son buenos. Antes de pasar de tema, Larreta echó a la directora del Mariano Acosta, que se opuso al ingreso ilegal de policías armados al colegio. Informe del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, produjo un manual para tener en cuenta en caso de que haya invasión policial en los institutos educativos. Esto atañe específicamente a cómo actuar cuando los policías ingresan a la escuela, cuando los policías se presentan para pedir información, cuando los policías toman fotos durante marchas, manifestaciones y asambleas, cuando los policías interceptan y demoran a los estudiantes fuera de la escuela, no hablemos del chico que le acaban de meter un escopetazo en las piernas, cuando los policías detienen a estudiantes, ¿qué facultades tienen? ¿Qué hacer ante una detención? Los policías en las escuelas, estas son las recomendaciones, porque en los últimos meses se produjeron intervenciones violentas o abusivas de efectivos policiales que ingresaron en las escuelas o interceptaron y demoraron a estudiantes en las cercanías. La reiteración de estos casos motivó una inquietud en la comunidad educativa y en gran parte de la sociedad. Es importante tener presente que en cualquier situación de este tipo se debe priorizar la protección de los niños, niñas y adolescentes, amparados por la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061. Un ejemplo entre la protección de la propiedad privada y la protección de los derechos de una persona menor de edad, que todo funcionario debe privilegiar primero el menor de edad y luego la propiedad. Y ahora sí, vamos con la eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? La etimología del término eugenesia hace referencia al buen nacimiento. Se trata de la disciplina que busca aplicar las leyes biológicas de la herencia para perfeccionar la especie humana. La eugenesia supone una intervención en los rasgos hereditarios para ayudar al nacimiento de personas más sanas y con mayor inteligencia. Los defensores de la eugenesia aseguran que esta práctica alivia el sufrimiento al evitar que nazcan personas con malformaciones o graves enfermedades y permite que la sociedad ahorre recursos. Los detractores de esta idea consideran que la eugenesia es contraria a la ética y creen que la manipulación de estas leyes biológicas es inmoral. A lo largo de la historia, esta práctica ha sido utilizada como justificativo para practicar la discriminación, obligar la esterilización de grupos sociales y hasta exterminar a las razas o etnias consideradas como inferiores. Un ejemplo que universalmente se conoce es el nazismo. Vamos a escuchar el reporte número 7. Esto va a ser como para confundirte la cabeza, pero para obligarte a que prestes atención. Vamos con el reporte número 7, que se llama Control Demográfico. El más grande sacrificio ha comenzado. Tu linaje genético sobrevivirá. El más grande sacrificio de la población humana ha comenzado silenciosamente. Secretamente, insidiosamente, sin piedad, se ha iniciado un programa de despoblación global. A medida que se desarrolla, la gran mayoría de la raza humana se eliminará del conjunto de genes. Serán genéticamente aniquilados. Tú y tu descendencia genética sobrevivirá. Eso es lo que explora ese artículo. ¿Cuáles son las amenazas reales a tu vida, tu descendencia y tu integridad genética? ¿Cómo puedes protegerte de esas amenazas? ¿Por qué se está impulsando un programa de despoblación global? Mientras más entiendas estas respuestas, mayores son tus probabilidades de sobrevivir al gran sacrificio. En primer lugar, vamos a descartar cualquier idea de que el gran sacrificio es algún tipo de conspiración fantasiosa. Los poderosos agentes mundiales como Bill Gates y Ted Turner discuten abiertamente la reducción de la población mundial en un 90%. Bill Gates, en particular, felizmente financia tecnologías de infertilidad, vacunas y OMP, todos los cuales están diseñados para que deliberadamente causen infertilidad y detener nuevos nacimientos de bebés, por lo tanto contraer fuertemente la población humana. La Fundación Bill y Melinda Gates, por ejemplo, han proporcionado importantes fondos a la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos para desarrollar la tecnología de ultrasonido para la infertilidad que puede hacer inviable el esperma humano hasta 6 meses. Reportado por la BBC, esta tecnología se demostró ser eficaz en las ratas, y eso es solo uno de los 78 proyectos de investigación diferentes que la Fundación Gates ha financiado bajo el disfraz de programas de salud global. Bill Gates explicó su famosa agenda de despoblación mediante el uso de vacunas con esta cita, entregado a una audiencia en vivo en 2010. El mundo tiene hoy 6,80 mil millones de personas, que se dirige hacia unos 9 mil millones. Ahora sí hacemos un trabajo realmente genial sobre las nuevas vacunas, atención médica, servicios de salud reproductiva, podríamos reducirlo a quizás un 10 o 15%. Eliminando al débil, ese es el deseo de los controladores globales y no es ningún secreto, no se discute. Esto es que los políticos, burócratas e incluso algunos desinformados activistas del movimiento ecologista de nuestros días desean lograr la reducción de la población mundial hasta por lo menos 1 mil millones de personas. Para ellos, la humanidad se ve como una amenaza para el planeta e incluso para sí mismo. Es difícil ver cómo hoy las masas descerebradas de consumidores idiotizados, sumidas en los juegos de video, televisión y comida chatarra, puedan ofrecer alguna contribución significativa para el futuro de la civilización humana. Así, desde el punto de vista de los controladores globales, el sacrificio de la manada, de la humanidad es realmente bueno. Esto hará a la humanidad más fuerte, ellos dicen, en la misma manera que el sacrificio de los débiles de un rebaño de animales salvajes mejora el total del patrimonio genético de la especie seleccionada en su conjunto. Los globalistas argumentan que el patrimonio genético humano de hoy está estancado. El débil y el estúpido se reproducen tanto como los demás, o incluso más. El patrimonio genético humano está realmente involucionando, dicen, que la única forma de llevarlo a un punto donde tenemos una especie capaz de alcanzar las estrellas es eliminar a aquellos que no son lo suficientemente inteligente como para merecer un lugar en el patrimonio genético humano. Eugenesia. Analizá, observá, vas a ver que no es tan loco esto. Y vamos a seguir con el reporte número 8, pegadito, porque ahí nos habla Zygmunt Bauman, un filósofo, pensador, sociólogo, observador de nuestra realidad, fallecido en enero del año pasado. Vamos a ver qué nos dice sobre el precariado y las redes sociales. Polaco recientemente fallecido analizó el rol que cumplen las redes sociales en la formación de la identidad y relaciones interpersonales actuales. Este lunes 9 de enero falleció en Leeds, Reino Unido, el sociólogo polaco Zygmunt Bauman. Había nacido el 19 de noviembre de 1925 en la ciudad de Poznan. A partir del análisis del movimiento de los indignados, el periodista Ricardo de Querol le preguntó por el rol de las redes sociales en las nuevas formas de protesta. Además le consultó sobre si tienen un carácter revolucionario o si, por el contrario, son el nuevo opio de los pueblos. Bauman no dudó en asegurar que las redes sociales esconden una trampa. La cuestión de la identidad ha sido transformada de algo que viene dado a una tarea donde tienes que crear tu propia comunidad, explicó. Pero desde su perspectiva no se crea una comunidad, la tienes o no, mientras que lo que las redes sociales pueden crear es un sustituto. El reconocido sociólogo describió el hecho de que en Facebook, Twitter o cualquier plataforma similar puedes añadir amigos y puedes borrarlos, controlas a la gente con la que te relacionas. Si bien eso puede hacer sentir un poco mejor porque la soledad es la gran amenaza en estos tiempos de individualización, lo que termina sucediendo es que te relacionas sin necesidad de poseer habilidades sociales. A su juicio, estas solo se pueden desarrollar cuando estás en la calle, o vas a tu centro de trabajo y te encuentras con gente con la que tienes que tener una interacción razonable. Las redes sociales no enseñan a dialogar porque es muy fácil evitar la controversia, analizó Bauman. De esta forma, muchas personas las utilizan para encerrarse en zonas de confort, donde el único sonido que oyen es el eco de su voz, donde lo único que ven son los reflejos de su propia cara. Las redes son muy útiles, dan servicios muy placenteros, pero son una trampa, concluyó. En otra entrevista, Bauman profundizó esta mirada y afirmó que las redes sociales son el terreno de una forma de vigilancia voluntaria, hecha en casa, preferible a las agencias especializadas en las que operan profesionales del espionaje. Sus agudos ojos localizan rápidamente el cenicero. Zygmunt Bauman tiene 89 años y quizá por eso no va a privarse de fumar en público. Con calma de profesor, destila su análisis y explica cómo este capitalismo salvaje está unificando las clases sociales. Esta distinción entre la clase media y el proletariado se está borrando. En estos momentos podemos hablar de una sola y enorme clase social, lo que yo llamo el precariado. Precariado significa gente que no está segura de su futuro. Vivimos, dice Bauman, en una modernidad líquida, cambiante, sin certezas, donde la desigualdad está creciendo exponencialmente. Una sociedad representada como una gran calabaza y sobre ella una pequeña cereza, los multimillonarios atrincherados. Los muy ricos, los billonarios, han construido una barricada a su alrededor para alejarse de la gente y han subido los puentes levadizos. Somos, asegura Bauman, pasivos, esclavos del consumo. Hemos renunciado a la solidaridad en beneficio de la competitividad. En contra de lo que se creía, la riqueza de unos pocos no beneficia a todos. Si tienes mucha riqueza, si tienes una buena educación, si tienes privilegios, tienes que tener obligaciones con los demás. Los privilegios tienen que conllevar un deber, llámalo moral, nacional, no importa el nombre, pero tienes unas obligaciones. Ni el Estado ni los políticos son capaces de corregir, dice Bauman, los desmanes del mercado y del dinero, que no sabe de patrias. Estamos viviendo en un divorcio de poder y política. El poder se mueve en esos flujos de dinero internacional, mientras que la política sigue siendo local, como en el siglo XIX. Advierte este profesor de que él no es un profeta y de que nada es definitivo, pero lanza a la audiencia la incógnita de qué futuro va a construir y sobre todo quién va a empezar a cambiarlo. ¿Quién será? La moneda está en el aire, muchachos. Hoy murió mi abuelo porque no se merecía vivir así. Murió de un disparo en la cabeza tirado en la escalera del ANSES de Mar del Plata. Murió mi abuelo y muchos amigos ponen en sus muros: qué vergüenza, dejen de usar la política, dicen los troles totalitarios. Hoy murió ante los ojos de todos, pero venía muriendo hace rato, sin dignidad, sin derechos, sin medicamentos, sin comida, pero con angustia, con soledad, con indignación y tristeza, con incertidumbre y la duda de por qué no podía vivir dignamente sus últimos días. Hoy murió mi abuelo y aunque a algunos le moleste, la política es responsable, porque la política le quitó sus derechos. Esto lo escribió Evita Perón, nieta del señor que se quitó la vida en las escaleras del ANSES de Mar del Plata y que muchos adherentes al régimen totalitario acusan de ser un depresivo. No tienen límites. No se los busques porque no lo tienen. La explicación de la acción de este gobierno totalitario y de los regímenes totalitarios que hoy están campeando, buscarlos en la eugenesia. Vas a estar más próximo a la realidad y a la verdad. Y ahora vamos a escuchar un temita, que es el temita número 7, que se llama Portishead de Glory Box. Portishead, Glory Box. El combate es cultural, el combate es de la memoria, el combate es mantener presente nuestros triunfos, nuestras luchas, nuestros héroes. Héroes que no están en el bronce, héroes que se elevan la estatura de los gigantes y nos ayudan a tener memoria, verdad y justicia. Juicios a los genocidas, audiencias desde el día 3, o sea desde hoy, hasta el 7 de julio. En Bahía Blanca, Avenida Colón 80, el juicio continuará 3, 4 y 7. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto es en Avenida Comodoro Py 2002. Ahí los juicios que se sustancian son AVO 3, el 4, 5 y 7, continuarán las declaraciones testimoniales desde las 9 horas. Automotores Orleti 3, las audiencias de alegatos se realizan de lunes a viernes desde las 9:30. Megacausa ESMA 3, los alegatos de las defensas continúan los miércoles y jueves desde las 9:30. Chaco Resistencia, 77 Caballero 2, Hipólito Yrigoyen 33 de Ciudad del Chaco Resistencia, perdón, de Resistencia Chaco, las audiencias continuarán el día 9 y 10 de agosto. Entre Ríos, Paraná 77, causa Mazaferri, esto va a ser en el juzgado, en el tribunal ubicado en Urquiza 868 de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, el día 6 de julio. Se conocerán las palabras finales y la sentencia. En Jujuy, casos de San Pedro, senador Pérez 132. Las audiencias se realizarán los lunes desde las 16. La Plata, CNU, calle 4 entre 51 y 53. La próxima audiencia se realizará el 12 de julio a las 10 de la mañana. En este caso, defensas, causas unificadas, las audiencias se realizarán los jueves desde las 9:30. En la provincia de San Juan, mega causa, esto queda en la ciudad de San Juan, en la avenida Rioja 280, las audiencias se realizan los lunes. En la provincia de Santiago del Estero, mega causa 3, avenida Belgrano 515, las audiencias se realizan los jueves desde las 9 horas. En Tucumán, operativo Independencia, esto es en la calle Chacabuco y Crisóstomo Álvarez, las audiencias se realizan los jueves y viernes desde las 9 horas. Esto es para tenerlo presente, eso es lo que tenemos que sostener, memoria, verdad y justicia. Estamos ante la oportunidad de reivindicar los derechos que creíamos definitivamente conquistados. Vamos a escuchar el reporte número 9 antes de entrar en un tema muy, muy profundo, muy sensible, respecto a una inscripción que se encontró en una de las paredes del campo de concentración de la ESMA. Vamos primero con el reporte oficial de Abuelas de Plaza de Mayo, este es el reporte número 9. Si tenés dudas, pregunta. La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida. Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron. Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos. A esas personas que algo saben, por favor, acérquense. No es fácil hacerlo solo. No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. Ahora vamos a referirnos a un trabajo muy, muy lindo, muy importante que hizo la retaguardia, Fernando Tebel y todo el grupo, digamos, toda esta trinchera, referido a uno de los hechos que acaba de suceder o que está sucediendo en la ESMA. Hernán Abriata. Él nació el 13 de diciembre del año 1951. Desapareció el 20 de octubre de 1976. Tenía 25 años. Era estudiante de la FADU UBA, estuvo detenido en la ESMA, donde fue visto por Carlos Loza, sobreviviente, testigo y querellante. Allí fue torturado. Fue encontrado en Capuchita, uno de los espacios que tenían los torturadores dentro del predio de la ESMA, que era la Escuela de Mecánica de la Armada. En el altillo del horror de la ESMA es una inscripción que había hecho con un mensaje para su esposa hace 40 años. Lo hizo Hernán Abriata, desaparecido desde el 30 de octubre de 1976, quien escribió un mensaje de amor para su esposa, Mónica Dittmar. Lo contó Carlos Loza, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, en conversación con Fernando Tebele y Víctor Basterra, en el programa Oral y Público. Loza, quien hasta su liberación compartió cautiverio con Abriata, habló además acerca del pedido de extradición que tiene el genocida Churrasco Sandoval, justamente por el caso Abriata y que está protegido en Francia. La frase encontrada, luego de una ardua búsqueda y de una investigación, decía simplemente, te amo. Mónica lo sobrevivió, Mónica habló, lamentablemente no pudimos rescatar los audios, pero bueno, acá en el archivo de la retaguardia del programa Horario Público lo van a poder consultar vía internet. Sigamos, Norma Sintora. Fue secuestrada el 21 de mayo del año 1977 en Moreno, provincia de Buenos Aires. Estaba embarazada de 8 meses. Pensaba llamar Pablo o Soledad al bebé. Tanto ella como su hijo o hija siguen desaparecidos. Los estamos buscando. Y ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 10. Ana María Cariaga nos cuenta parte de las declaraciones que hizo ante el juicio, ante el tribunal y ante la comisión de la CONADEP, cuando empezaron los juicios allá por el 1984. Torturados hasta la muerte, sustracción de bebés nacidos en cautiverio, mujeres violadas delante de sus hijos, fusilamientos, robos y asesinatos, miles de personas que simplemente habían desaparecido. Todo había formado parte del plan clandestino de las Fuerzas Armadas. Enseguida me dijeron que me desnudara y yo lo hice sin resistencia. Después me llevaron a una sala que ellos llamaban quirófano, que era una sala donde había una mesa de metal y un colchón de goma pluma, húmedo. Ahí me acostaron, me hicieron abrir las piernas, y me ataron los tobillos a la mesa y con los brazos hacia atrás también me ataron las muñecas y comenzaron a torturarme con picana eléctrica. En ese momento yo lo único que quería era morirme. Ellos me decían, sin que yo lo hubiera dicho, nosotros sabemos que vos querés morirte, pero vamos a hacer todo lo posible para mantenerte viva. En ese momento yo no tenía, no tenía hambre, no tenía nada. Lo único que quería era agua porque me daba mucha sed la tortura. Y ellos me ofrecían mate cocido. Me torturaban por todo el cuerpo, especialmente en las mamas, la vagina, el clítoris, el abdomen, los brazos y también en los párpados de los ojos. Y después me empezaron a tirar queroseno y nafta en los oídos, la nariz, la boca. Y me hacen subir la ropa para arriba y bajar los pantalones y ahí me empezaron a echar agua y torturarme terriblemente. Me desataron, me pusieron boca abajo y empezaron a torturarme por atrás, en la espalda, en las piernas, en la cola, en los brazos, en la cabeza. Y también me dijeron que yo no me iba a llamar más Ana María Cariaga, sino que iba a tener una letra y un número. Y me pusieron K04. Venían, se iban y al rato venían y me preguntaban cómo me llamaba y yo decía mi nombre, entonces me golpeaban y me decían no, K04. Me desnuda, me ata la camisa y me aplica picana en brazos, pezones, ombligo y piernas. ¿Le hacía preguntas al tiempo que...? Sí, me preguntaba si yo era montonera. A lo que le respondía que no. Los guardias comenzaron a hacer un asado y a tomar vino y a emborracharse. Y a uno se le ocurrió torturar a este prisionero y comenzaron a torturarlo nuevamente. Esta vez no querían ninguna información, señor presidente. Se divertían y gritaban. Era una orgía. Y lo único que querían, y discúlpenme, señor, lo que voy a decir, pero el único objeto de esta tortura que duró horas y horas era que este prisionero dijera, me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor presidente, no lo dijo. No lo dijo. Ese es el honor militar que reivindica este gobierno. Ese es el honor que forma parte de la estructura moral, ética, de este sistema totalitario que nos gobierna. Se ríen y se divierten con estos relatos. No se les eriza la piel, no les da vergüenza. Quieren reconciliación, sin memoria, sin verdad y sin justicia. Arman a las policías y a los cuerpos de seguridad con equipamiento militar para empezar una guerra contra nosotros, contra todos. Te voy a contar una anécdota para que veas que esto no es una cuestión de si sos kirchnerista o no sos kirchnerista, porque hoy parece ir a ser que es mejor ser trotskista que kirchnerista. El trotskismo, la izquierda y todo lo que se rasgan las vestiduras, se besan en la boca con el macrismo. El problema somos nosotros. El problema es el ciudadano de a pie. El problema es un pobre tipo que se olvide una patente al momento de un control automotor hecho por las policías y que tenga y que ose levantar un poquito la voz. Esto no pasó hace mucho, esto pasó hace muy poco. Es muy probable, como ha pasado el fin de semana pasado, que si un ciudadano se olvidó una simple patente termine cabeza al piso, pisoteado por 5 o 6 vigilantes. Simplemente por decirle al vigilante, pero no es para tanto. Un ciudadano común, sin identidad política, golpeado, apaleado, detenido, secuestrado su automóvil. Este es el régimen totalitario. Las policías que no rinden cuentas de sus delitos ni sus acciones. A esos policías se les da premios, se les da armas, se les da equipamiento y se les da impunidad. Eso es este régimen totalitario. Así empezó el nazismo. No te olvides, vienen por todos. No va a importar si sos kirchnerista, comunista, católico, judío, musulmán o protestante. Vienen por las mínimas libertades individuales. Bueno, ¿y qué nos queda del testimonio de estas compañeras? El honor militar, esto forma parte de un documento mucho más largo. Está el relato de una señora de más de 70 años, que cuenta las vejaciones a la cual la sometieron. Esos mismos militares y policías que todavía fueron condecorados y nadie jamás le quitó las condecoraciones, que siguen cobrando sus sueldos, que siguen cobrando sus jubilaciones. Esta es la reconciliación que nos quiere imponer el régimen totalitario. No van a poder. Bueno, vamos a escuchar al queridísimo Manu Chao hablando esta vez, no cantando, sobre la globalización. A ver, ¿qué opina Manu Chao? Este es el reporte número 11. La manera de luchar contra todo eso es muy fácil. Es consumir menos. Es la única manera de joderlos es no comprar. Porque es lo único que les interesa, que compres. Si no compras, si compras menos, si compras únicamente lo suficiente para una vida decente, pues ya les estás tocando ahí donde les duele. Pero hay un marketing tan fuerte, y hay un marketing a nivel de la educación, tan fuerte que lo importante es comprar, que la mayoría de la gente socialmente lo importante es comprar. Y tienen a todo el mundo ahí súper amaestrado, ¿no? Porque la solución es esa, parar de comprar. Estados Unidos hoy en día es una bestia herida. Con un poco de lucidez les queda poco tiempo. Llega China, llega India. ¿Quién le va a decir ahora de Europa o Estados Unidos a los chinos que no tienen derecho a tener dos coches cada uno? Si no damos el ejemplo aquí. Si seguimos así, se va la civilización al carajo. El planeta seguirá. El planeta está herido, pero la naturaleza será más fuerte que todo eso. El planeta se curará. Un millón de años para el planeta no es nada. El planeta seguirá y seguirán otras formas de vida y otras formas de... Pero esta civilización, si seguimos ahí, se acabó. El planeta se recuperará. Los que no se recuperarán somos el problema, nosotros. Yo creo que es cuestión de tiempo, dinero y dedicación. De poner gente ahí a trabajar y a pensar tranquilo y... Yo tengo fe en la inteligencia. Pero claro, están todos trabajando para otras cosas. Para hacer armas, para inventar medicinas contra la depresión y tonterías que no sirven para nada. Bueno, que no sirven para nada. Y el problema energético va a ser vital. Y dependemos tanto de la energía ahora, que todo depende de esto ahora. Hay que poner ahí a todos los científicos para currar al saco. Porque está... Una energía plausible para todos y limpia, seguro que se encuentra. No, ahí sí que soy súper optimista. El hombre ha inventado ya genialidades. Esa es la... Pero hay que dar la posibilidad. Y los medios. Pero claro, ¿hasta qué punto la industria no está cagada de miedo con eso? Manu Chao no solamente es un cantante, no solamente es un trovador, también es un pensador. Pensador sentipensante que camina el mundo y nos conoce muy bien. Y como para ir sacudiéndonos y acercándonos ya a la puerta de salida de este espacio de tiempo sin tiempo, que es América Resiste, que transmitimos desde la retaguardia, con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias, Natacha, siempre gracias. Y vamos a escuchar un temón para los de mi generación. A ustedes no sé si les va a gustar. No tengan miedo. No es tan desagradable. nombre. La blues band de Eric Clapton, John Mayer, allá por el final de los años 1970. Where she go, I just don't know. Bueno, hasta acá llegamos. Estamos de salida. Gracias, Valeria. Gracias, Guadalupe, por esta compañía cálida. Guadalupe es una niña. Guadalupe es una niña que no habla, pero escucha y piensa. Así que bueno, no se olviden, no se vayan. Viene Oíd Mortales, Cristina Varela, Luis Angió. Y los vamos a dejar para esta despedida hasta el próximo capítulo, que esperemos que sea el próximo lunes de 18 a 20, con qué decía Amy Goodman y María Esther Ceseña respecto a la resistencia de los pueblos, una desde Nueva York y la otra desde toda la patria grande. El presidente Trump sabe cómo usar los medios masivos de comunicación y las redes sociales para manipular la opinión pública y atraer votantes. Pero Trump y sus funcionarios, como Ajit Pai, están aprendiendo que hay una fuerza más poderosa, el pueblo organizado que toma las calles. Trump puede despedir a individuos que pongan en riesgo su poder, como James Comey, pero no puede despedir a un movimiento social. Por lo tanto, también políticas de securitización muy agresivas. Entonces, esas simples cosas dan un panorama muy difícil. Hay que decir que, por supuesto, ahí están los pueblos, ¿no? Y esa sociedad civil y esos movimientos espontáneos que de repente sí están claros en lo que está pasando, sí están leyendo bien esos datos y se están organizando y van a pelear, porque van a tener que pelear por la vida. Y están levantando, por ejemplo, ideas como el mundo en el que caben todos los mundos, ¿no? Un levantamiento zapatista cuando el Tratado de Libre Comercio, no sabemos cuántos levantamientos con el TTP. Pero, digamos, está la moneda está en el aire. La moneda está en el aire. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate. La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no daña a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás.